después del Plácido Domingo, que llega el fantásticamente jodido lunes con Pequeño Ternasco. ¿Qué tal, Roxa Rosa, eh? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Venga, venga, que arranca el show. Pequeño Ternasco en acción, me rompe las ondas a amor. Pequeño Ternasco en acción, las ondas gritamos un rock. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Después del fallido intento de entrevista del jueves pasado, vuelve a arrancar el episodio 738 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. También por más de 30 emisoras FM y plataformas online estatales e internacionales que pasan nuestro programa, la señal de nuestro programa por sus respectivas movidas y nos ayuda a difundir conciencia, claro que era, para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Estamos arrancando con lo que fue primer adelanto al segundo álbum, Kings of the Asylum. Reyes del Asilo, mira si son conscientes de la edad que tienen. Para la banda del ex Doctor Hitler, para los para Phil Campbell and the Bastard Sons. Un segundo álbum que, por cierto, fue lanzado ayer mismo y que del cual estamos escuchando este tema titulado Esquizofrenia, que nos ayuda a abrir. Con fuerza, con potencia, con caña, Pequeño Ternasco, wow, yeah. Seminal, porque me sale de los huevos. Un montón de conciertos que recomendaros para este fin de semana, para este primer fin de semana de octubre. realmente el domingo ya era día 1 y está incluido todo el fin de semana. Pero primer fin de semana completo de octubre es este fin de que viene. Y lo dicho, un montón de conciertos que recomendaros, empezando por Roxa Rosae. La última y pa' casa. Pues sí que se ha acabado rápido el fin de. Para nada, los chicos de La Última y pa' casa, el cuarteto zaragozano que mezcla, agitando, el sitio donde estén tocando estilos como el rock, ska, punk y rap, estarán este viernes 6 de octubre a partir de las 21 horas en la sala Utopía en la calle Luis del Valle de Zaragoza. Estarán acompañados por la gente de Halo de Sangre. Y estarán, como no, presentando también su último trabajo de estudio, ese llamado Faunología Volumen 1. La entrada del concierto son 5 euritos, se paga en taquilla, no hay venta anticipada. Y uno de los temas que seguramente podrás escuchar en ese concierto de La Última y pa' casa este viernes 6 de octubre a partir de las 21 horas en la Sala Utopía de Zaraguay será este tema que vas a empezar a escuchar ya. Que muy acertadamente hemos colocado para publicitar este concierto, porque el tema cuestión se llama Publicidad. ¡La Última y pa' casa! Botones verdes, entonces el cerebro, guiado por impulsos, le dice a la mano que es de color verde, tiene que ser sano, tiene que ser sano. El corazón me late un poco más fuerte, si ve a esos actores haciendo como si les hubieran entrado a robar en su casa, pienso para adentro. Necesito una alarma, las expectativas que ponen a mi alcance, las casas de apuestas rozan casi el trance, buscando la respuesta de lo vivido al estímulo, echar más billetes, echar más moneda. Crear necesidades donde antes no hubo nada, vacíos que se llenan. Unos instantes te venden una imagen o un ideal de todo. Te aburres de todo, te aburres de todo. Sabes hacerlo bien, lo que alegra y conmociona. Saben cómo hay que hacer lo que asusta y te acojona. Saben hacerlo bien, lo que ansías, lo que añoras. Saben cómo hay que hacer, porque así es como les funciona. Chequea la marca, amigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues ahí estaba ese concierto que tendrán los chicos de La Última y para casa este viernes día 6 de octubre en la Sala Utopía, calle Luis del Valle de Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Pasamos de la capital maña a la capital de Españistán. ¿Quién actúa por ahí? Roxa Roxae. Dixon. Concretamente en Las Rozas. Este sábado 7 de octubre y acompañados por la gente de Cableados, ¿eh? Que es como si dijese un chino que está enfadado. Me van a matar. Dixon más Cableados este sábado 7 de octubre. Apertura de puertas a las 8 y media de la tarde en el Aperitoche, sala de concierto. Sala concierto. Como te digo, en Las Rozas, en la calle Copenhague, número 10. Número 10, posterior. Que se conoce que hay un número anterior también. El 9. Bueno, tampoco hay venta anticipada. La entrada se paga en la misma taquilla. Van a ser 10 euritos, eso sí. Incluyen esos 10 euritos una cerveza o refresco. Ahí estarán los Dixon, la banda de nuestro compañero de onda, Roberto Espinel, del programa Capitán Rock. Ya sabes, ese programa que puedes escuchar cada jueves a las 3 de la tarde aquí en la sintonía de saltomatarradiorock.com. Pues junto con la gente de Cableados estarán ahí repartiendo buen rock and rollito de ese que nos gusta a todas y a todos en la sala Aperitoche a partir de las 8 y media de la tarde este sábado 7 de octubre. Y puede ser que caiga este tema. Que es el que abre el segundo y más reciente disco de los madrileños Dixon y que se llama precisamente así. ¡Puede ser! Suena la campana. sea cierta. Que los valientes ya no mueran. Que los no creyentes se conviertan. Estar de pie cuando suena. Hola, señora Jones. Tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, no me siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas. ¿Entiendes? Ah, oh, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Nos van llegando saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos Zaragoza Style de nuestro Terrasco Rubén. Ya la escucha en directo live. No sé, bueno, él se sabe manejar muy bien. Pero para que no lo sepáis, hoy hemos publicado un vídeo en Facebook y en el Instagram en el que os explicamos cómo tener un acceso directo a la web de asaltomatarradio.com en la pantalla de vuestro móvil y utilizar esta web pues como si fuese una app, si además se ve igual de bien. O mejor. Rubén seguro que ha visto ese vídeo, pero como decíamos, este seguidor hace tiempo y se maneja muy bien con todas las cositas. Vamos a seguir con esos conciertos recomendados para el fin de semana. Venga, esos de Teruel, esos de Andorra. Última sentencia. Que estarán, no dejamos la capital, estarán en Vallecas. Junto a la gente de Rogue Love en la sala La Trinchera, en la calle Josefa Díaz, número 4, Mercado Nueva Nuancia, creo que es la parada de metro. Y lo dicho, estarán este sábado 7 de octubre a partir de las 20 horas. La entradica, 7 euros. Conciertazo. La verdad es que es la primera vez que escucho el nombre de esta sala, la sala La Trinchera. Mira que ha habido salas siempre en Vallecas, pues esta yo no la conocía. Igual es una nueva que ha cogido Ampi a traspaso de una anterior, no lo sé. Puede pero bueno, ser, siempre ser. Es una alegría que haya salas nuevas y si son en Vallecas, mejor que mejor, que es un barrio de puta madre para salir de marcha. Pues ahí estarán, en la sala La Trinchera, junto a la gente de Rock Loud, los chicos de Última Sentencia con su Street Punk, 7 euros solo en taquilla. Tampoco hay venta anticipada. Y vamos a escuchar uno de los temas también de los de Andorra, de Teruel. Precisamente el corte número 2 de su segundo disco, ese titulado Sueños Robados. Y el corte número 2 el título de la canción es homónimo al de la banda. Última Sentencia. Años en los que haces de todo pensando en el nuestra juventud. No nos arrepentimos de lo vivido, orgullosos de tiempos pasados, luchando como hermanos, mano a mano. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Y tenemos un último concierto más que anunciaros, aunque no la última novedad respecto a lo que a nuestras bandas asociadas se refiere. Roxana Osae. Sí, grabarán en directo su concierto este domingo. Un concierto que se celebrará en Badalona, en la sala o el Club del Ritmo Estraperlo. Ahí estarán los Bajo Aragoneses acompañados de los Picaya y los Microminds. Como te digo, este domingo 8 de octubre en la Estraperlo, en la calle Isidre Nonel, número 9, en el polígono industrial Can Ribó de Badalona. Buses, el nocturno 2, el nocturno 9, el nocturno 11, el B29 y el B30. Joder, está bien comunicada por autobús esta... Sí, sí. Aunque pone que la parada 150 metros. No, bien, bien, está bien. También con las cercanías, la estación Montgat, que está a 800 metros, y el metro Pompeu Fabra de la línea 2. Lo dicho, los SIX acompañados de Microminds y Picaya este domingo 8 de octubre en la sala Estraperlo. Entrada anticipada 10 euritos, en taquilla 15. Y como tiene venta anticipada, pues en el debajo del cartel que viene en el artículo, en el cual está incluido el podcast de Pequeño Ternasco correspondiente al día de hoy, el que estará a partir de las 21 horas hora Madrid en nuestras redes sociales y en nuestra web, tendrás enlace directo para hacerte con esa entrada anticipada para ver a los SIX, a los que esperan ya ahí en Badalona con ansiedad. Que es el corte número 7 y segundo adelanto a Hacia Ti, el nuevo y reciente y segundo álbum de los de Valdealgorfa y la Codoñera de los SIX. Saludos de nuestros ternascos en el grupo privado de Telegram de la Conciencia Roguera. Ese Alex, bajista de los PR3, ya también a la escucha desde el sur de Pakistán, desde Almayate. No puedo bajar la guardia, siempre. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice tiene l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. La recontradicción. Bla bla bla bla bla. The Bloodwood and the Desert Oak. Porque esta canción me recuerda al inicio de un programa de cotillo que había a principios de los 80. El ritmo del bajo era muy parecido. Y el más que el menos ya ha reconocido este tema, el tema más famoso, el éxito más rutilante de los australianos, Midnight Oil. Que en esta ocasión está llevado a cabo por los Steel Hammer de Chris Boltendahl. Banda que a mitad del verano publicó su nuevo disco, Reborn in Flames, renacido de las llamas, renacido de las llamas y las camas arden. Cuidado, no te acuestes mañana. ni para la siesta. Fiesta que ya no jodemos en Españistán porque estamos en nuevo horario. Lo digo sobre todo para la gente que nos escucháis vía podcast. Si nos queréis escuchar en directo, estamos de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Y que nos escucháis en las redifusiones, si un día os pilla a las 7 de la tarde, pues y es entre lunes y jueves, pues en asaltomatarradiorock.com, ahí estamos, a esta hora, puntuales. The cockadoos from Kintore East to Chundamu, the western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come to save his fear, to pay the rent, to pay a share. esto engancha, ¿eh? Y tranquilamente delante del segurata lo tomas en el bye bye y sin ningún problema, porque esta es tu droga que vale mucho la pena. Esto sirve pa' gordos, pa' secos, pa' más secos, pa' todos. MDMA, MDMA, la peña de mola, el MDMA, MDMA, MDMA, en la universidad, MDMA. Y punto, vamos a cortar el telesurco. Hacía días ya, que no caía esta cuña de coña. Ya casi ni me acordaba de ella. Esta cuña de coña de la drogaína, que por cierto nos viene muy bien para abrir las bizarradas del día de hoy. Ahora veréis, ahora veréis. No sin antes recordaros que estás escuchando, por si te acaban de conectar a la sintonía, Pequeño Ternasco en asaltomataradiorrock.com, o bien en podcast, o bien en cualquiera de las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan la señal de este programa para que llegue hasta tus tiernos pabellones auditivos. Aparte de selectos, faltaría plus. Venga, pues vamos a por ese, a por esa bizarra, la Roxa Rosae. Un rebaño de ovejas se come 100 kilos de marihuana por falta de pasto. ¡Virgen Santa! A falta de forraje, buena es la hierba. Hombre, pero... La hierba buena. Pero este rebaño, ¿de cuántas ovejas eran? Pues no lo sé, serían pocas, porque 100 kilos se lo comen en un pispás, ¿eh? Ya, ya. A ver, que todo esto... Pero son de marihuana. Serán 100 kilos, poco para ellas, pero es que... Bueno, eso sí, miren, vienen ya para maceradas ya para cuando se las coman. Claro, claro, cordero a la marihuana, sí. A ver, este suceso tiene una explicación climatológica. Ah, ya verás. Grecia, como todas y todos sabemos, ha sufrido este mes de septiembre las peores inundaciones de su historia por el ciclón Daniel, que llegó a superar los 750 litros de precipitación en un solo día. El epicentro de la catástrofe afectó a la región de Magnesia, en el mar Egeo. Miles de personas sufrieron la escasez de alimentos porque quedaron incomunicadas en zonas donde el nivel del agua superaba los 3 metros de altura. También este desastre, sumado a la extrema sequía que había provocado incendios y a la escasez de pasto en el país heleno, ha provocado que este rebaño de ovejas se comiera 100 kilos de marihuana de una plantación para uso farmacéutico. Pues han puesto buenas, buenas, ¿eh? El pastor del rebaño que pastaba en la localidad de Amiros fue el que descubrió la intoxicación al observar que las ovejas se comportaban de una manera extraña. Más contentas. Estoy muy contenta hoy. ¡Mira la lucera! ¡Qué voz despega! Las ovejas estaban saltando más que las cabras tras ingerir la marihuana, ha afirmado el propietario del invernadero, que se mostraba sorprendido por lo ocurrido con su plantación. A ver si eran cabras de verdad. Y el que se ha fumado los 100 kilos de marihuana era él. No sé si reírme o llorar. No tengo palabras. Dijo el hombre. Pensando en alto. Pensando en alto, que digo yo que se traduce al inglés como thinking out loud. Que es el tema que estás escuchando de una banda que a mí me encantan, tengo un par de discos de ellos, lo que pasa es que les perdí la pista hace un montón de tiempo porque no sé ni si siguen en activo, los Fu Manchu. Y dirás, pues sí que siguen en activo, se han sacado un tema. No, señor, porque lo único que tiene de novedoso este Thinking Out Loud es que fue grabado por los californianos en 2001. El videoclip se grabó, pero nunca se publicó hasta hace escasas semanas, hace escasos meses, que ha sido publicado y yo que lo vi, pues me lo guardé porque me encantan. Fu Manchu, Thinking Out Loud. Lo que podíamos haber hablado con el nombre Fu Manchu. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. El siguiente titular, o es que el titular que protagoniza la siguiente bizarrada, la segunda bizarrada, o es otro fiasco judicial, o es la sentencia más sensata de la justicia españistaní. Lo dejo a vuestra opinión, una vez que la leamos, claro está, Roxa Rosa. Ha suelto un turista británico que entró en una casa de Málaga para utilizar el baño al sentir un apretón. Este te digo yo que si no es el mismo del avión de la diarrea explosiva, es su primo. Últimamente estamos con las bizarradas escatológicas, ¿eh? Sí, de mierda. Bizarradas de mierda, mierda. Pequeño ternasco. El 15 de octubre de 2021, el británico Christian B., de 55 años, caminaba por el centro de Málaga con unos amigos. Eran las 3 de la madrugada. Algo le debió sentar mal en la cena. La cena, no te jode. Las 3 de la mañana y le había sentado mal la cena. Porque, un poco tarde, ¿no? Sí. Que terminó la digestión y de todo. Bueno, que se había hecho la digestión con los chupitos que se había ido, ya te digo yo que sí. Porque de repente sintió una urgente necesidad fisiológica, lo que se viene traduciendo como apretón. O retorcigón. Necesitaba ir al baño más cercano y no había sanitarios públicos a la vista, claro, a esas horas que... No había un bar abierto, niño. Claro, ya no, en Málaga cerrarán muy pronto los bares, se conoce. Encontró una oportunidad al ver abierta la puerta de una vivienda cuya propietaria, María Victoria S.S., joder, con las siglas de sus apellidos, había dejado sin cerrar tras salir momentáneamente de su domicilio. El turista intercambió unas palabras con ella y, creyendo que le había dado permiso para entrar en el piso, accedió al cuarto de baño. Pero se cagó por el pasillo. Así que, ante la ausencia de la moradora, buscó algo de ropa y se duchó para asearse. Ahí fue cuando llegó la policía local, a la que María Victoria había llamado ante lo que entendía era un allanamiento de morada. ¡No ocupa! ¡No ocupa, cagón! ¡Que me iba a comprar el pan! ¡A las 3 de la mañana! Pues bueno, un jurado popular ha suelto al intruso porque no considera los hechos constitutivos de delito, al entender que todo fue un problema de comunicación. En la absolución han tenido en cuenta la existencia de un malentendido, entre comillas, entre el acusado y la dueña de la vivienda, o la moradora de la vivienda, ubicada en la céntrica calle de Beatas, debido a un problema de comunicación por no hablar ambos el mismo idioma. Yo creo que si alguien se está cagando... La fiscalía pedía un año de prisión y que pagase 500 euros de indemnización, cifra que la acusación particular aumentaba a 5.000 euros. Vaya, 500 euros de mierda. La sentencia recoge que en aquel momento fue cuando vio la puerta abierta y a una mujer a la que el hombre pidió presuntamente permiso en inglés para usar el baño debido a su apretón. Y ella le respondió en sentido afirmativo. Pero cuenta la mujer que lo hizo señalando hacia la puerta de su casa, que se encontraba abierta, iluminada, visible desde el portal, sin saber realmente lo que le estaban preguntando, según el texto legal. La mujer se conoce que entendió que la pregunta que le hacía era saber si aquel era el lugar donde residía. Pero claro, este hombre con las caganas de cagar que tenía no se pudo parar a ver si le había entendido o no, y se dirigió hacia el interior del inmueble. En el camino nadie se opuso a que el acusado entrara, lo que le hizo pensar una vez más que había obtenido autorización. Fue directamente al cuarto de baño sin cerrar la puerta de la vivienda y tampoco accedió a otras estancias. Solo abrió los muebles del cuarto del baño por intentar de alguna forma limpiar todo el desaguisado que había hecho, porque claro, como se había ido cagando. Y allí, mientras se duchaba para asearse y luego posteriormente ponerse la ropa que había, pues tenían ropa en el baño, se conoce también, fue sorprendido por la policía local, a quienes había llamado María Victoria cuando regresó a la casa y encontró a alguien dentro. Los agentes subrayaron durante el juicio que el hombre se mostró colaborativo y no puso resistencia en ningún momento para su arresto. Claro, si debía estar más avergonzado que pa' qué. Aliviado y avergonzado. Aliviado y avergonzado, claro, no. Claro. Otra cosa es que hubiese sido antes de cagar. Entonces eso. Entonces sí que por resistencia, pero después ya que se lo has quitado encima. Claro. ¿Por qué no fue a un hotel o a un negocio en la zona? No podemos olvidar que ante una necesidad imperiosa y urgente es difícil dar siquiera unos pocos pasos, mucho menos recorrer 300 metros hasta el hotel, y además a esas horas de la madrugada no hay establecimientos abiertos. Recoge la sentencia. Esto es lo que pone la sentencia. Una sentencia con sentido común. Sí, que incluye que otra opción hubiera sido haber hecho sus necesidades en la calle, como llegó a plantear el Ministerio Fiscal para sostener su acusación. Pero esto, por decoro, a cualquier persona le resultaría bochornoso, por lo que es comprensible tomar la única opción que vio viable y próxima en ese momento, dice la sentencia, que para desgracia de la señora y para alegría del cagón este, le ha hecho salir victorioso. y aliviado. Victorioso, Victorious, este es el título del tema que está escuchando, un tema nuevo single y vídeo de extraído de The Call of the Void, el disco que pasó el que salió el pasado sábado, pasado 7 de julio por parte de la Guitar Hero californiana Nita Strauss. Que como ella guitarrista y no canta, pues se junta con cantantes. Y en esta ocasión se ha juntado con una que te gusta a ti mucho, Roxa Rosa. Esta es Dorothy Martin, más conocida por todas y por todos como Dorothy. Un dúo fantástico para una noticia de mierda, amigas y amigos. El relleno. No nos tienen acostumbrados los aceros a estas cositas, pero este es el tema, segundo tema que estrenan de ese primer vinilo, a modo de sencillo de 7 pulgadas, con dos canciones, una por cada cara. Esta vendría a ser la cara B, se titula Acaba de una vez, fue estrenada el pasado viernes y nosotros la hacemos sonar hoy aquí en Pequeño Tarnasco. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Galanda. ¡Acero! Acaba de una vez. Ya la